Cristo y también su poder, un calor en tu cuerpo que te hace estremecer. Si tú quieres salvarte, ya no lo dudes más, acércate a la iglesia donde tú sentirás la presencia de Cristo y también su poder, un calor en tu cuerpo que te hace estremecer. Y ahora es un testigo que perdóname, te mandó por esa puerta, por esa puerta, por esa. Demasiado he sufrido, ayúdame Señor. Bendíceme Jesús y prepara mi vida, dame sabiduría para alabarte mejor. Si tú quieres salvarte, ya no lo dudes más, acércate a la iglesia donde tú sentirás la presencia de Cristo y también su poder, un calor en tu cuerpo que te hace estremecer. Y ahora yo te pido que perdóname, Señor, por esa puerta, por esa puerta, demasiado he sufrido, ayúdame Señor. Bendíceme Jesús y prepara mi vida, dame sabiduría para alabarte mejor. Perdóname Señor si una vez he pecado, demasiado he sufrido.